y a través de los cuales llega esta emisión del programa Justicia y Verdad, el programa de la Comisión por la Justicia y la Verdad de la República Bolivariana de Venezuela. Como ustedes saben, esta comisión está presidida por la doctora Luisa Ortega Díaz y en ella están presentes una serie de miembros, funcionarios del Estado venezolano y también miembros del Poder Popular a través del Frente de Familiares Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos por razones políticas entre el 58 y el 98 aquí en Venezuela. Hoy vamos a tener un programa que tiene que ver con el ámbito regional, me explico, dentro del área de lo que significan los países miembros del Mercosur, en tanto que ocurrió recientemente la segunda consulta en políticas públicas sobre derechos humanos del Mercosur. Este fue un evento realizado en Brasilia el 25 de septiembre del 2015. Pero antes quería decirles que en los controles estará trabajando Mikey León. Y en la producción y conducción que les habla, como siempre, un servidor y amigo, Aldemaro Barrios Romero. En razón de los horarios, a veces nos es difícil tratar de convocar a miembros de la comisión o invitados por razones de horario y de las agendas que tienen estos compañeros que están trabajando prácticamente las 24 horas, porque una vez que llega a su casa empieza a pensar sobre qué va a pasar en torno a la gestión de la comisión, en torno a las distintas actividades que sobre el tema de derechos humanos se realiza en Venezuela. Es sin duda una prioridad para el país el tema de la defensa de los derechos humanos antes de 1998 y después de 1998. Y allí están involucradas no solo las instituciones del Estado vinculadas al tema, como en este caso la Defensoría del Pueblo o la Fiscalía, incluso, porque se trata de los procedimientos judiciales cuando hay efectivamente evidencias probatorias sobre violaciones a los derechos humanos, sino toda una digamos, un territorio humano en el que los colectivos sociales, involucrados o no con el Frente de Familiares, hacen gestión en función de la denuncia, en función de los procedimientos que corresponden de acuerdo al Estado de Derecho y a las leyes en Venezuela. Esta comisión, para aquellos que están conociendo por primera vez el programa, se corresponde con la ley para sancionar los crímenes, desapariciones, torturas y otras violaciones a los derechos humanos por razones políticas en el periodo 58-98, que fue cuando aquí se instituyó como política de Estado el terrorismo de Estado. Nosotros vemos con clara definición, aquellos que observamos el hilo temporal de nuestra contemporaneidad, cómo diferenciamos entre lo que fue la acción del Estado en función de la represión en los distintos estamentos sociales, a los estudiantes, en los barrios, a la militancia política divergente, en fin, y lo que fue calificado entonces como terrorismo de Estado. Era una aplicación de métodos sistemáticos que fueron diseñados mediante políticas orientadas por un sistema, digamos, interamericano, promovido por el Departamento de Estado a través de la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos, lo que se llama el Pentágono, o el Departamento de Defensa, que es el Pentágono. Entonces, eso funcionó en Venezuela hasta 1998, pero posterior a eso, y en razón de que Venezuela marcó una ruta independiente, liberada de las políticas del Estado norteamericano, en razón de una gestión que liderizó, y todavía lideriza, porque en el subjetivo está presente, el comandante Hugo Chávez, cambiaron las circunstancias políticas. Y igual entonces empezaron a aplicar políticas que tenían que ver desde el exterior con el hecho de calificar al Estado venezolano, a la nación venezolana, como una república forajida. Es decir, donde supuestamente se cometen violaciones a los derechos humanos, que hay presos políticos, etc. Toda una gama de mentiras y de falsedades que no soportan un análisis serio como debe ser. Entonces caracterizamos a partir de 1998, especialmente a partir de los últimos años, desde 2013, 2012, incluso algunos dicen desde el 2009, la aplicación de métodos de fascismo, de terrorismo fascista, donde incluimos, para que ustedes tengan información, un manual terrible que está aplicando la Agencia Central de Inteligencia en Afganistán, en Irak y en otros países del Medio Oriente, pero que también nos rebota a Venezuela y a Colombia, como es el manual HBT, que lo hemos nombrado muchas veces, ustedes lo pueden conseguir en internet, el manual de blancos selectivos o manual llamado High Value Targeting. Eso es manual para blancos de alto valor o de asesinato selectivo. Fue un documento liberado por Wikileaks, colocado en la web, en internet, en diciembre del 2014, y que está a disposición de ustedes para que ustedes conozcan las razones del por qué se están produciendo estos fenómenos de violencia política, donde vemos con cierta frecuencia cómo individuos fuera del contexto legal lanzan artefactos explosivos a unidades policiales en Venezuela, y en la medida en que el proceso electoral se acerca y se crispan el sentimiento, digamos, de competencia por la cuestión electoral, aprovechan estas personas que están fuera de la ley para aplicar acciones vinculando a la delincuencia común. Eso está en los manuales, el uso de mecanismos completamente ilegales, criminales, que por supuesto tienen correspondencia con la acción judicial que en este caso la Fiscalía ha estado llevando adelante en las investigaciones. Pero ese es otro punto. Yo quería hablarles de esta gestión de la segunda consulta pública realizada en Brasilia el 25 de septiembre, donde Venezuela fue invitada y a través de la Cancillería se giraron las invitaciones a movimientos sociales y organizaciones que defienden el tema de los derechos humanos. Y entre otras fue invitada la Comisión por la Justicia y la Verdad, en tanto que parte de sus miembros, incluso los que están desarrollando el trabajo de investigación social histórica, son miembros del Frente de Familiares de Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos por Razones Políticas entre el 58 y el 98. Y allí yo tuve el honor de compartir junto con Mónica Venegas, miembro de la comisión, y Raquel Castro, toda una serie de acontecimientos que, asociados con, por ejemplo, el Comité de las Guarimbas, donde estaba Desiree Cabrera presente, y de Fundalatín también había la representación de Eugenia Rusián, expusimos algunos puntos de interés para, como propuestas desde el ámbito de los movimientos sociales, para que se apliquen en los Estados miembros del Mercosur. Entre otras cosas, se habló junto con otros miembros de organismos sociales o movimientos sociales de Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil y Venezuela, asuntos que tienen que ver con el resguardo de la memoria, con la aplicación de justicia, con la búsqueda de la verdad y con la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos por razones políticas en todo el ámbito territorial del Mercosur. Pero toda esta gestión del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur estuvo, digamos, giró en torno a un referente histórico significativo para la América del Sur, como fue la Operación Cóndor, que fue una operación multinacional avalada, promovida por el Departamento de Estado, donde se involucraron las entonces dictaduras de Brasil, de Chile, de Argentina, de Paraguay y Uruguay. Incluso más allá de lo que significó la aplicación de torturas, desapariciones forzadas, asesinatos, etcétera, masacres, a nosotros nos tocó, junto con Guatemala, durante los años 60. Recordemos que la Operación Cóndor fue una operación realizada a partir de los años 70, pero que tiene un antecedente muy claro y muy definido, especialmente hoy día cuando Venezuela está, ya tenemos, aquí tengo yo la data más actualizada de la cantidad de víctimas, que llegan cerca de los 6.000. Es decir, cada día estamos, que se está aumentando, porque en las revisiones que se hacen de los expedientes de los organismos de seguridad de entonces, nos van arrojando nuevas víctimas o nuevos números, nuevos datos. Entonces Venezuela, durante el periodo de los 60, fue una suerte de laboratorio junto con Colombia y Guatemala y algunas otras naciones de Centroamérica, para poder proceder luego una suerte de experimentación. Recordemos que todos los manuales que se aplicaron durante estos años fueron diseñados en los años 50 y fueron puestos en práctica durante los años 60. Por supuesto que había un desarrollo de indicadores sobre el comportamiento y de la afectación a torturas a seres humanos en estos tiempos, y Venezuela inició, particularmente Venezuela, inició con la desaparición forzada de militantes políticos de izquierda durante los años 60, en el periodo de Betancourt. Y durante el periodo de Leoni, durante estos dos periodos, es donde la mayor cantidad de desapariciones forzadas ocurrieron. Pudiéramos decir que una suma total de los dos periodos, Betancourt y Leoni, suman más de 3.000, casi 4.000 personas en estas circunstancias, víctimas de torturas, detenciones forzadas, desaparición forzada y asesinato. No obstante que a nosotros, no solamente a los venezolanos, sino en América Latina, se vendió Venezuela como una democracia modelo, representativa, en el que nos muestran, incluso cuando uno revisa la bibliografía sobre los temas Cóndor o sobre el tema del terrorismo de Estado o sobre violaciones a los derechos humanos, muchos autores, quizás por el hecho de que no hay una percepción pública de que aquí había ese tipo de gestión política desde el Estado, no somos incluidos dentro de ese esquema de países que violaron los derechos humanos de miles de personas. Por eso es que en esta oportunidad en Brasilia expusimos claramente que la visión de histórica y los asuntos historiográficos sobre el terrorismo de Estado deben ser estudiados, porque existe también esa categoría en la que algunos países con aparentes democracias, con procesos electorales, no obstante se aplicaban métodos atroces contra la humanidad. Y eso lo podemos decir claramente con Colombia y asociarnos con Colombia, en el sentido de que también en Venezuela se aplicaron, y aquí están para la muestra un botón. Muchos de estos casos, fíjense ustedes nada más, entre el 58 y el 64 hubo un total de 1.146 casos de violaciones de derechos humanos. Entre el 1964 y 69, 2.914. Es decir, que esa cifra que tenía Betancourt de 1.000, y estas son cifras, me explico, esto por supuesto que estas son informaciones parciales, porque están determinadas por expedientes que se encontraron en los organismos de seguridad del Estado en ese periodo. Pero recordemos que hubo muchas razias, sobre todo campesinos que ni siquiera cédula tenían, y que por no tener cédula no eran reportados como venezolanos, o como no eran reportados, pues no se les determinaba un registro documental ante un organismo público. Pero igualito eran seres humanos que fueron asesinados, que fueron desaparecidos, razias enteras en poblaciones campesinas de muchos estados del país donde hubo incidencia de lucha armada. De manera que este cuadro en el que Venezuela está descubriendo, lo sabíamos, pero descubriendo datos que son verdaderamente significativos, porque si nosotros multiplicamos esas 6.000 víctimas, o cerca de 6.000 víctimas, sin contar el Caracazo, que tiene una cifra importante de sobre 3.000, 4.000 personas, si estamos hablando de un promedio de 10.000 personas que fueron víctimas directas de violaciones a derechos humanos por razones políticas. Pero también hay que incluir a las víctimas indirectas, porque si usted fue hijo o hija de una persona que fue asesinada en ese periodo, o que fue secuestrada, o que fue detenida de manera violenta, sin el procedimiento de rigor como se hacía en ese entonces, quiere decir que hay que multiplicar esa cifra de cerca de 10.000 por 3, lo que viene dándonos una cifra cerca de los 30.000, de 30.000 personas. Por ahí está el promedio, son cifras que no puedo, digamos, mencionar como definitivas, porque el proceso de investigación se está desarrollando en este momento, pero sí podemos ir avanzando sobre la base del trabajo de investigación que ha hecho la Comisión por la Justicia y la Verdad. Por eso es que ante el Instituto de Políticas Públicas de Mercosur y ante la invitación que hicieron a Venezuela, nosotros tenemos que indicar que hay países donde aparentemente había una democracia y se aplicaban métodos de terrorismo de Estado. Por otro lado, en la segunda parte yo voy a explicarles a ustedes el desarrollo del evento y las propuestas que llevó Venezuela, y también el agradecimiento a todos los que hicieron posible este trabajo, digamos, consecuente con la defensa de los derechos humanos y trazándonos políticas que tienen que ver con la paz, porque mientras no haya justicia, mientras no haya reivindicación social y moral de las víctimas del terrorismo de Estado, como no habrá justicia, entonces no podríamos hablar de paz. Por eso entonces en la segunda parte vamos a hablar sobre esto en detalles al retorno, cuando continuemos con más de Justicia y Verdad.